Buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia a esta rueda de prensa. Y el motivo de la convocatoria de la presente rueda de prensa es presentar un curso de manejo de animales potencialmente peligroso. El curso va a estar impartido a cargo de Francisco Castilla Blanco y de José Jiménez, que me acompañan en la mesa, serán los responsables de impartir este curso. Y este curso está enfocado para la Policía Local y Protección Civil de Archidona, con objeto de que tengan un conocimiento de estos animales potencialmente peligrosos, de cómo pueden manejarlos, cómo se pueden enfrentar a situaciones delicadas, situaciones peligrosas, cuando haya ese perro vagabundo, cuando haya cualquier animal salvaje, que también puede ocurrir, que tengan que capturarlo o tengan que buscarle una solución a ese problema con esos animales, pues que tengan unos conocimientos y tengan una preparación. Por lo tanto, ellos son los que van a explicar ahora en qué consiste el curso y, como decía, está enfocado a lo que es la Policía Local de Archidona y al voluntariado de Protección Civil para que puedan estar preparados ante una emergencia de este tipo. Yo, sin más, pues le paso la palabra a ellos para que comenten el contenido del curso. Bueno, en principio, nosotros desde Archidona Clínica Veterinaria, pues hemos creído, bueno, conocimos a Francisco y los cursos que ha dado, porque ya se han dado otros cursos en otro ayuntamiento, y nos pareció bastante interesante porque, en fin, todo lo que sea formar a las personas que nos tienen, digamos, de alguna manera que proteger, digamos, o atender en ciertas situaciones, pues creo que es bastante interesante. Entonces, Francisco tiene, bueno, currículum, habría que escribir aquí un libro ahora para hablar de la experiencia suya en manejo de todo tipo de animales. Ya no solamente, seguramente estamos pensando en perros, pero no solamente son perros. Casi cualquier tipo de animal, hasta un lobo, un león, en fin, todo. Entonces, bueno, ahora Francisco pues pasará ya a explicar un poco más detalladamente en qué consiste y el interés, porque creo que es bastante interesante el curso. Bueno, yo si me permitís, perdón un momentito, Francisco, hacer un comentario, ¿no? Porque antes, mientras que esperábamos para la rueda de prensa, me comentaba Francisco que él, uno de los que los primeros años de la Feria del Perro, pues también estuvo colaborando con la feria en cuanto a cursos y exhibiciones de adiestramiento y demás, ¿no? Por lo tanto, conoce la Feria del Perro de Archidona y una persona que de alguna manera estaba vinculada con el mundo nuestro de la Feria del Perro. Eso era cuando era joven. Ahora ya le he pasado el testigo a Alejandro Atienza, que también está dando los cursos, y otro chaval más que también viene por aquí, que pasaron por la escuela hace tiempo. Me voy a remitir, esto es muy breve. El curso, nosotros damos cursos para guías caninos de seguridad, policías locales, seguridad, protección civil para rescate, bomberos. Y en una de las charlas con una concejala de sanidad del Ayuntamiento de Fuengirola, pues me comentó de que sí, que era muy interesante formar a guías caninos para protección y búsqueda, pero que ellos tenían un problema muy grande, que era la falta de capacitación por parte de la policía para manejos de animales descontrolados. Entonces me invitó a darles un curso, lo preparamos. De esa preparación sale un manual porque para hacer las cosas con documentación. Y dio la casualidad, los cursos han estado impartiendo a una serie de señores que han venido por libre, pero el primero que se dio para un ayuntamiento fue en Lucena, con Pepe Requerey, que es el que llevaba la Diputación de Córdoba, y me llamó preocupado porque en Carcagüey había habido un desgraciado accidente que terminó con la muerte de un señor y el hijo también muy mal herido. A partir de eso hemos empezado a dar los cursos que explico de lo que van. El 90% del curso va dirigido a perros. Luego hacemos un paso por otros tipos de animales que pueden dar problemática, como son serpientes. El último día un varano que se escapó en un jardín de Málaga. Pueden encontrar con problemas de escorpiones, que la gente compra sin cites o con cites y, bueno, no suelen ser. En fin, la cuestión es que nosotros tenemos que preparar al policía, a Protección Civil, incluso en algunos sitios hemos tocado con bomberos, porque también lo llaman, fundamentalmente para la actuación inmediata Y para la prevención con el paisano, para que cuando el policía se dirija al paisano no sea en plan de aquí te he cazado, te voy a poner la multa, no. ¿No? Antes de cazarte y ponerte la multa, te voy a explicar por qué el perrito se hace caca en el parque. Esto lo vamos a solucionar de esta manera. Antes de llegar y ponerte la multa, te voy a explicar por qué el perrito ladra en el balcón y no duerme este hombre que está durmiendo de noche cuando llega de día y no puede, o sea, está trabajando de noche, llega el día y no puede dormir porque tu perro ladra. Y antes de llegar con la multa, te voy a hacer una prevención y te voy a explicar por qué el perro ladra y cómo podemos darle soluciones. Tenemos que darle un aire de información más que de penalización al tema, porque y lo digo y lo repito, cuando yo estoy aquí en el curso parece que estamos cazando animales y no es eso. Estamos enseñando al particular, al propietario del animal, cómo hacerle la vida lo más cómoda al animal y que el animal no perjudique al entorno, a la sociedad. Yo quiero muchísimo a los animales, para mí es importantísimo el animal y esto no se trata de una caza de brujas con los animales, sino todo lo contrario, dar formación para que la gente disfrute su animal. Y con esto, si tenéis alguna pregunta, pues... ¿Cuándo se va a impartir el curso y si van a participar toda la policía local? ¿Cuántas personas van a participar en el chivar? Eso es la organización. En el curso en principio se va a invitar a la parte de policía local, que según he hablado allí con Marco, posiblemente va a venir casi todos los miembros. Casi todos los plantillos. Sí, yo creo que unos 13 me comentó, o sea que son casi todos. Y en Protección Civil también van a venir y también se va a invitar, que no os ha comentado, a Guardia Civil y Bomberos, por si quieren asistir. Y luego el curso se hará el día 13 de julio, que cae, que es el viernes siguiente, el viernes que viene. En principio dura 6 horas, no sé si me parece que lo has dicho ya, unas 6 horas. Es un curso de iniciación que dura 6 horas. Mucha gente luego quiere completarlo y terminamos hasta las 30 horas, pero eso lo hacemos ya a nivel particular en mi centro de adiestramiento. El curso se va a impartir en lo que era el antiguo salón de actos, de salón de pleno del ayuntamiento. Quiere decir, el actual salón de actos de la biblioteca. ¿Se realizará algún tipo de práctica con algún perro o solo va a ser las 6 horas de día? No, hay prácticas. Siempre que se habla de la peligrosidad de estos animales, se apunta directamente a la negligencia por parte de los propios dueños. Negativo. Vengo a explicar. Hay personas que tienen determinados tipos o razas de perros, las cuales se supone que por su propia naturaleza tienden a ser un poco más, entre comillas, peligrosos. No, entre comillas no, son mucho más peligrosas. Vale, ahí es donde radica mi pregunta, ¿no? ¿Dónde está el desequilibrio de la balanza? ¿Por parte del dueño, por parte del propio animal, por parte de cómo hay que contemplar todo esto? Bueno, hoy en día para el gran público es muy fácil llegar a poseer un perro que está criado en generaciones para unos motivos y para una funcionalidad totalmente distinta de la que se le da ahora. O sea, la persona que cría un mastín napolitano para guardería en el campo o para lobos lo trae ahora en un apartamento y ahí hay una anormalidad que de alguna manera sale. El perro de compañía es el perro de compañía, está tipificado. La Real, la Federación Canina Internacional, la FCI, dispone de unas 400 razas y muchas más, pero las clasifica y clasifica al perro de compañía como tal. El perro de compañía tiene una boquita sin de chica, es un pinche, un chihuahua, un pequiné, un caniche, una serie de perritos que si muerden, pues bueno, se queda en la anécdota. Sin embargo, si mete ahí a un perro con una potencial mente, que tenga un físico, que tenga, se dispara. Y además la gente no sabe tener perros, no sabe. Al final mucha gente necesita una muleta, por su propia inseguridad, necesitan una muleta que luego se le vuelve en contra. Hay gente, las personas somos inseguras y necesitamos una muleta que nos ayude a ir por la vida, y muchas veces esa muleta pues la llamamos Rottweiler, la llamamos pastor alemán, lo llamamos mastín napolitano, y resulta que si somos inseguros ese perro no lo vamos a poder manejar, y se nos vuelve. Se han dado muchos casos de muerte ya. Yo contabilicé en el 2010 se contabilizaron 6 casos de muerte en España. ¿No? Y siempre que hay una raza y se dispara, como se disparó el Doberman en ese momento, el Rottweiler o ahora el Pitbull, y la tenencia de esos perros suelen ir a manos que no con desconocimiento, y yo he visto muchísimo pitbull en manos de niños por la calle. Y eso es algo a erradicar desde arriba. Y mejor o peor, el gobierno lo ha intentado, ha designado una serie de razas peligrosas. Tenemos un más y un menos, la gente que nos dedicamos al mundo del perro con ellos, pero está bien hecho, está bien hecho. No comparto la idea de que no hay perro peligroso, sino dueño peligroso, no. Hay dueño peligroso y perro peligroso. Y perro peligroso con dueño peligroso, que es la bomba. Que supongo que en ese sentido estará recogido, ¿no?, en este manual que... Sí, sí, aquí hacemos una... tocamos los aspectos legales de la tenencia de animales peligrosos, y damos la lista de Andalucía, porque las listas no son iguales en las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene una lista diferente. Tienen todos los perros obligados por el Estado español, y además ponen el que ellos crean conveniente, ¿no? En Andalucía, además de los 8 perros que pone el gobierno, ponemos el Doberman. Tenemos el Doberman como animal peligroso. Bueno, esto... ya habría que entrar en un debate un poquito más profundo, porque no estamos de acuerdo con el tema de los perros que han puesto, ¿eh? O sea, los que han puesto están bien puestos, pero faltan muchos. Al grande rato y base titular, ¿no? ¿Qué les gustaría que por parte de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?, que van a participar en este curso, al final subyacente, bueno, pues una vez terminado, ¿qué les gustaría, qué herramientas podrían tener a favor? Damos una herramienta que es un diagrama de actuación, y sobre ella vamos a ser muy incisivos, vamos a procurar que la gente sepa cómo se actúa, ¿eh? Y vamos a intentar que el policía, cuando acceda al propietario del perro, sea capaz de convencer por conocimiento, sea capaz de convencerlo por conocimiento. El perro ladra por este motivo, el perro hace pipí por este motivo, el perro se escapa por este motivo, el perro es agresivo por este motivo. Y dependiendo de eso, actuar hasta que llegue la actuación al juez, en caso necesario. Pero que si podemos impedirlo porque concienciamos al particular a cómo hay que tener un perro, mejor que mejor. Y sobre todo, yo pondría un gravamen importante en aquellos perros que no son necesarios para el particular y lo queremos tener por modas o por cualquier otra problemática que al final nos crea un problema a la sociedad. Estamos hablando de que según los informes del hospital de Nuestra Señora de la Victoria, pasan unos informes con muchísimas agresiones de perros a diarias, desde el bocadito pequeñito hasta, bueno, hace poco, donde yo vivo en Benajarafe, a una niña en la cara, un perro. Y allí tenemos una banda, parece mentira porque yo que me dedico a esto, pero intento explicarle a los vecinos, hay una banda de perros cimarrones que ya han matado caballo, potro, cabra, cerdo, acorralaron a un niño en un árbol. ¿El perro cimarrón es una raza? No, bueno. Es perro abandonado. En Perú es una raza. Sí. Pero aquí se considera a un perro que hace manada, ¿eh?, y tiene un comportamiento salvaje, de lobo. Es el perro cimarrón. Que hace poco en Gerona mataron a 2 personas, una banda de perros cimarrones. Eso está hoy por hoy aquí en España, parece un anacronismo, ¿no? Parece algo sacado contextualmente de otro momento histórico, ¿no? Más asociado al lobo ibérico, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Sí, es que quizás... El perro cimarrón es mucho más peligroso que el lobo, porque el lobo tiene un miedo atávico al hombre, y el perro cimarrón... No le teme al hombre. No solamente no le teme al hombre, el perro cimarrón, que está por de noche matando ovejas, por de día a lo mejor está en la caza jugando con los niños. Porque se recoge en la casa. Luego por la noche lo sueltan y se va por ahí a dar una vuelta al perro, se junta con 8 o 10 perros más y es capaz de matar una cabra o capaz de hacer una perrería. Una cuestión, porque desde la feria del perro, como sabéis, lo que sí se está haciendo, todos los años se vienen impartiendo una serie de cursos o de actividades con los colegios, ¿no?, pensando en esa tenencia responsable de las mascotas, para que los niños sean conscientes de los animales que tienen en su casa, puedan darle ese buen trato, puedan conocer todas estas características y estas singularidades que tienen los perros, y que poco a poco se vayan concienciando de que por moda no se puede puede tener un perro peligroso, porque es lo que dice Francisco, si tú no lo controlas el perro termina controlándote a ti y se convierte en ese problema, ¿no? Pero ¿por qué sacas al perro de su hábitat también, no? A lo mejor si es un perro que está acostumbrado, que tiene que estar en campo, tiene que estar en espacio abierto, lo metes en un piso de 90 metros. Bueno, son muchos factores. El perro está también estresado. Está ejercitado, si no. Es un factor más. Desde luego, ya meterlo allí en un piso, desde luego no es un medio natural. Pero si encima no lo saca o no lo controla, porque el problema muchas veces es que los dueños, bueno, yo lo sé por la clínica, que cualquier perrito así manda en la familia. Entonces el problema es que la mayoría de la gente no sabe tener un perro. Claro. Si encima no sabe tener un caniche, pues bueno, va. Pero si no sabe tener un pastor alemán de 40 kilos, pues te come. El pastor alemán te puede morder, es mucho. Que un caniche muerda no deja de ser una anécdota, ¿no? Claro. Pero que muerde un pastor alemán ya es otra historia. Sí. Bueno, pues esperemos que el curso sirva también, y esta noticia que va a salir en los medios sirva también para concienciar a la tenencia de esos perros peligrosos, y sobre todo que la gente sea consciente de lo que tiene en las manos, ¿no? Claro. Sí, seguro que al final generará muchas preguntas por parte de los ciudadanos de cara hacia vosotros, que voy a dar el curso, independientemente de que va dirigido a un grupo muy específico en este caso, pero estoy convencido que va a haber mucha gente que va a lanzar vuestra pregunta y decir, oye, tengo esto, a ver de qué manera puedo. Sí, pero yo en los cursos nunca personalizo. Yo en los cursos, cuando se da un curso, se generaliza mucho. Bueno, no hablo de Bobby. Si hablo de Bobby es para poner un ejemplo de hace 15 años, cuando ya no Bobby no está. Porque si no, al final lo que se hace es una consulta de adiestramiento, que para ello ya tendremos preparado otra historia. ¿Me explico? Pero sí, es cierto de que la gente generalice. Personalice. Yo no quiero. Quiero que se quede con la idea amplia. Con la idea amplia del protocolo de actuación, de una serie de recomendaciones que damos, porque al principio se puso protocolo en los primeros libros, pero luego me tiraron de la oreja un biólogo, etólogo, no pongas protocolo, pon recomendaciones, porque para ser protocolaria tiene que estar súper reconocido y haber hecho 1000 casos por lo mínimo y tal y tal. Vale, muy bien, pues lo hacemos como tú me digas, porque yo soy muy flexible a la hora de cuando me enseñan, intento aprender. Entonces, son unas recomendaciones al final. El manual lo dice y el curso son recomendaciones de actuación sobre animales peligrosos. Es el título del libro y es lo que hacemos. Y además impartimos una serie de conocimientos al policía para que cuando llegue al propietario del perro no llegue con la idea de penalizar, sino de informar al principio. Al final, si hay que penalizar, se penaliza. Y actúa la ley hoy por hoy, la ley actúa rápidamente. Yo he visto un problema de un perro ladrando y tal, y la ley ha actuado en 24 horas. Estaba el perro quitado del medio, ¿eh? Porque estaba molestando. Comprobaron que molestaba, inmediatamente sellaron, y eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno, que la ley actúe, que sepa actuar y que sea. Y el tema de las deposiciones, que es un problema enorme en la ciudad, es un problema enorme, porque son muchas toneladas de caca las que echan los perritos, también la están solucionando muy bien, pero con multas rápidas. Sí, de hecho, aquí en el ayuntamiento, creo que aquí ahora se ha endurecido eso hace poco. En el último pleno se aprobó una ordenanza que va dirigida en ese sentido, quiere decir, claro, a que la gente también sea consciente de la recogida de la caquita de los perros, y bueno, pues indudablemente el objetivo de una ordenanza pues también lleva un apartado de sancionador, ¿no? Pero lo que se pretende no es recaudar dinero con sí, eso, sino simplemente llevar a la gente y concienciar a la gente de que lleven su bolsita o su cacharrito para recogerlo. Y también sería ideal, y de eso yo siempre hago un poco de apología, de que el ayuntamiento, antes de promulgar ningún tipo de ordenanza sancionadora, que tuviera una zona dedicada, un parque canino, en cualquier sitio cerrado, donde se le diga, mire usted, pero está haciendo caca, puede usted ir allí. Pues claro, a lo mejor hay una señora que, una persona mayor con un perrito chico que no podía ir al parque, pero ese perrito chico es una caquita de canario. Sí, eso no hay problema. El problema es la persona que pase un robo baile. Sí, un pasto alemán, ¿no? De hecho, usted se está trabajando también en una asociación aquí en Archidona, la cual, al comentárselo a Francisco, pues se brinda también para colaborar y demás, ¿no? Y el objetivo es seguir concienciando a la gente de que es muy bonito, muy interesante, y un perro da mucha compañía, y situaciones de gente mayor o situaciones, pues la verdad que el perro es uno más de la familia. Ya tuvimos la experiencia en la feria del perro este año pasado, como una perrita labradora lo tienen en el geriátrico para hacer terapia con las personas mayores, ¿no? Entonces, indudablemente, ser humano y perro pues han estado ligados siempre y tienen que seguir, pero claro, la sociedad moderna en la que estamos pues habrá que regularizar las situaciones, ¿no? Yo creo que, vamos, un eslogan, digamos, de Francisco que tiene en sus cursos es: la diferencia es sufrirlo, a disfrutarlo es adiestrarlo. Y yo creo que poco lo resume, que también hay que adiestrar dueños, ¿no? A la mayoría de veces, sí, pero son las dos cosas. Muy bien.